todo dividido en todos, se ve tan claro en tus ojos, y prende de la enredadera que sale de ti. Es la belleza de las plantas que siempre hacen juego con todo, y cada uno a su modo lo debe advertir. Y lleva las hojas de un libro y el sonido del mar adentro, y cruza por el cielo abierto y llega a un jardín. Se desparrama entre mil manos, se enreda pierna, pecho, codo, y me sumerge de algún modo en el fondo del mar. Me dice aquí estarás seguro, aquí no se aplican las reglas, o nada más que las eternas, que son las que hacen la tierra girar. Nada tiene de especial saber nadar a mi edad, y eso tuve que respiro sin temor del agua, y veo cosas que me asustan, pero son las que más me gustan, por eso desciendo en un tobogán. Y pido las explicaciones, y aunque no tiene por qué darlas, se sienta, me mira y me habla de todo lo que yo la quiera escuchar. Y exijo ver esas raíces, y ella contesta cuando quieras, y todas las demás tonteras que a mí se me ocurren las hace por mí. Se alimenta desde el agua, desde el reflejo de la vida, y cura todas sus heridas con un movimiento que hace al bailar. Me siento el único testigo de la belleza, aunque no es cierto, pues cada cual tiene su templo y yo tengo el mío en el fondo del mar. Nada tiene de especial saber nadar a mi edad, y eso tuve que dejar.